Vamos a ocuparnos de los grandes artistas, esos que tanto admiramos, que nos encanta ver, pero también vamos a ocuparnos de los que empiezan, de los que buscan un lugar en la escena. Vamos a ocuparnos de los que en una manta muestran sus artesanías. Vamos a ocuparnos. Sepan que yo tengo un compromiso absoluto con la cultura y el arte. Debe ser porque soy un artista frustrado y uno añora aquello de lo que no fue capaz ser. Pero tengo por todos y cada uno de ustedes una enorme admiración y un enorme respeto. Y les pido que saquen fuerzas, todas las fuerzas que acumularon este año y medio, para darnos lo mejor. Porque los argentinos, de aquí en adelante, es lo que más nos hace falta. Mucho arte, mucha música, mucha danza, mucha pintura, mucho teatro. Y ya verás, como dice Fito, que ya no necesitaremos nada más. Muchas gracias a todos y todas.